7 en punto. En punto, las 7. Esta es la poderosa señal de Radio Sandino. 107.5 FM y 740 en AM. Con sus repetidoras en FM. 91.9 FM para Estelí. 92.5 Río San Juan. 97.3 Puerto Cabezas. 104.5 Chinandega y Chontales. 106.1 Jinotega y Madrid. Y 107.9 Matagalpa. Radio Sandino, cubriendo todo el territorio nacional. La S grande, tan grande como Nicaragua. Sabor sandinista. Efemérides, anécdotas y todo un repertorio de música testimonial que fueron parte de nuestras vidas en los albores de nuestra historia revolucionaria. Sabor sandinista. Sabor sandinista. Escúchelo a través de los 740 AM y 107.5 FM de Radio Sandino. Todos los domingos a las 7 de la mañana y 7 de la noche con el compañero Lázaro Trejo. Yo me haré morir con los pocos que me acompañan, porque es preferible hacernos morir como rebeldes y no vivir como esclavos. Respeta mi bandera, la bandera azul y blanco, que no tiene ni una estrella, por la que un día Sandino enarboló la roja y negra. Hola, mi nombre es Yeri Osorio, miembro de los Rústicos del Norte e intérprete de la canción Soberanía. Quiero mandar un saludo a todos los que sintonizan Sabor Sandinista con el compañero Lázaro Trejos. Afuera, afuera, afuera. Sandino, Sandino vive. Y que llegue a Nicaragua, bendita y siempre libre. No abandonaré mis montañas mientras quede un gringo en Nicaragua. No abandonaré mi lucha mientras falte a mi pueblo un derecho por enderezar. Mi causa es la causa de mi pueblo, la causa de América, la causa de todos los pueblos oprimidos. Sandino. Un saludo del guadalupano a mi hermano Lázaro Trejo por ese maravilloso programa Sabor Sandinista. Cuéntame, linda montaña, de las hazañas del general. Cómo eres hombre valiente, vos que lo viste pelear. Montaña fino te gana, vos fuiste testigo de su valor. Del general de hombres libres, soldado libertador. Dicen que el traidor Moncada quiso cambiar su misión. Pero el rincón de Sandino siguió su camino de liberación. Matando a muchos cobardes, a los vendepatres, al yanqui invasor. Que vive el Niquino Meño, el heroico general. Que vivan los que lucharon por nuestra patria y su libertad. Que vive el Niquino Meño, el heroico general. Que vivan los que lucharon por nuestra patria y su libertad. Sandino, tu pueblo aún lucha sin desistir. Aún se escucha en tus montañas el tabletear de fusil. Hombres, mujeres y niños luchan hechidos de buena fe. Cual valientes guerrilleros cumpliendo con tu deber. El pueblo sigue el ejemplo de tu imborrable labor. Un nuevo sol miraremos el día que triunfe la revolución. Y tu flamante bandera que cambie la nuestra ondear en tu honor. Que vive el Niquino Meño, el heroico general. Que vivan los que lucharon por nuestra patria y su libertad. Que vive el Niquino Meño, el heroico general. Que vivan los que lucharon por nuestra patria y su libertad. Asesinándolo terminarían con su fusil, pero nacieron mil hombres dispuestos a combatir. Patria o muerte es la consigna de un pueblo que lucha contra la opresión. Es el grito guerrillero de nuestra revolución. General de generales, mártir de la calavera, donde tres voces se alzan pidiendo justicia con voz guerrillera. Tres valientes generales, tres bravos soldados, tres más que cayeron. Que vive el Niquino Meño, el heroico general. Que vivan los que lucharon por nuestra patria y su libertad. Que vive el Niquino Meño, el heroico general. Que vivan los que lucharon por nuestra patria y su libertad. Que vivan los que lucharon por nuestra patria y su libertad. Que vivan los que lucharon por nuestra patria y su libertad. Sabor Sandinista, con el compañero Lázaro Trijos. Cuentan que taciturno y oscuro, como tallado en madera, como fundido en volcán. Era Sandino y que de lejos a veces se confundía con la quietud del Breñán. se educó en la intemperie y que a las bestias del monte odió su forma de andar. Ahí fue que ejercitó la mirada, la calma, la ligereza, la agilidad del caballo. ¡Ay, general! Rayo de luz sobre el trigal. ¡Allá va el general! Como una estrella sobre el mar. Busco como la greda reseca, como una piedra oxidada, un año como el carbón. Así creció Santino en la lluvia, temblando en la tierra antigua, sus dedos de labrador. Supo que aquellas tierras quería con sus dos manos hermosas y aladas de sembrador. Eran un territorio cerrado, la jaula donde dormía Gorriona con su gorra. Allá va el general, rayo de luz sobre el trigal. Allá va el general, como una estrella sobre el mar. Sandino hacia el monte una mañana de abril. Desde las minas de San Albino, su asada de hierro dulce se convirtió en un fusil. Cuentan que fueron tantos el fusil que se alzaron del cielo al ver pasar al ver el cielo. Así, así tanto a la memoria de América morena, quiero decir mi país. Allá va la vela de seca, con la tierra oxidada, yo tengo para el arigar. Es un antiguo en la calle, allá va la tierra oscura, era de labrador, antes de la vela de América morena. Sabor Sandinista, soy Anielka Zárate, cantante y pianista del grupo Taquina Inca. Los invito a que continúen gozando y disfrutando del programa Sabor Sandinista con Lázaro Trejo. Todos los domingos, por supuesto, por la mejor señal, la S grande, La Sandino. Saludos, saludos. Los pueblos oprimidos romperán las cadenas de la humillación con que nos han querido tener postergados los imperialistas de la tierra. Las trompetas que se oirán van a ser los clarines de guerra que entonen los himnos de la libertad de los pueblos oprimidos contra la injusticia de los opresores. Sandino. Ya ves que la traición no pudo derrumbarte, y tu nombre es ahora un estandarte de pueblos libres y de dignidad. Corrió la sangre generosa un día, pero hoy brillan al sol nuestras banderas, la azul y blanca y la roja y negra, triunfo tu grito de patria y libertad. Te lo cuentan las hormigas, tenías razón, general. Te lo cuentan las hormigas, tenías razón, general. Sabor sandinista. La tierra, tu nombre nadie volverá a empañar, tu palabra y tu ejemplo sigue vivo, las hormigas te lo vienen a contar. Sonríe, general, que tus muchachos luchan hasta llegar a triunfar. Nicaragua es la tierra de Sandino y cosecha un aniversario más de revolución. Guerrillero inmortal, luz de la tierra, tu nombre nadie volverá a empañar. Palabra y tu ejemplo sigue vivo, las hormigas te lo vienen a contar. Sonríe, general, que tus muchachos luchan hasta llegar a triunfar. Nicaragua es la tierra de Sandino y cosechan un aniversario más de revolución. Causa es la causa de mi pueblo, la causa de América, la causa de todos los pueblos oprimidos. Sabor sandinista, todos los domingos en sus dos audiciones, 7 de la mañana y 7 de la noche, con el compañero Lázaro Trijos. A cantarles voy, señores, un verso de actualidad, haciéndole los honores a un valiente general. Que se derramen las copas, apuremos más el vino y brindemos porque viva ese valiente Sandino. Sandino se ha defendido con un puñado de gente y dicen que él morirá, pero que nunca se vende. Sacasa dijo a Sandino, yo me voy a retirar. A los Estados Unidos no les vamos a ganar. Sabor sandinista. Dijo Sandino una vez, apretándose las manos. A 10 centavos les vendo cabezas de americanos. ¡Viva la patria, señores! ¡Vivan todos los valientes que han derramado su sangre por hacerse independientes! ¡Viva el patriota, señores, que lucha siempre gozoso! Con orgullo se ha enfrentado contra el gringo ambicioso. Que se derramen las copas, apuremos más el vino y brindemos porque viva ese valiente Sandino. De esta manera sangrienta ha sido una vez más castigados los asesinos extraños y los patricidas que durante tanto tiempo han humillado la soberanía de mi amada Nicaragua. Sandino. Y ahí lleva el general con su batallón, rojo y negro pañuelo lleva en el cuello rumbo al Chipotón. Y ahí lleva el general como un chilotito tierno fulgurante bajo el sol. Nace el Frente Sandinista, mazorca y espiga de liberación. Hola, soy Richard Loza y les invito a que escuchen el programa Sabor Sandinista con el compañero Lázaro Trejo. Cada grano fue una bala para conquistar la paz y levantamos la milpa para la tapizca de la libertad. Desde Ucapuca partió el general, lo acompañaba su estado mayor, se vio obligado por el frío intenso a dirigirse a San Rafael. Llegó a la casa de Blanca Arauz, telegrafista del pueblo aquel, y el mismo día de su cumpleaños, justo el 18 del mes de mayo, de madrugada juró serle fiel. Iba de botas altas uniforme, de gabardina color café, ella de vel y vestido blanco, la flor más linda de San Rafael. Olía la iglesia flor de pino, y aunque a sus tropas no participó, por todo el pueblo se dispararon las carabinas del batallón. 2 días después tuvo que partir hacia las Segovias, donde se internó. Sabor Sandinista. Blanca se quedó, era su deber, pero todo su amor siempre se fue con él. Y allá va el general con su batallón, con un negro pañuelo lleva en el cuello rumbo al Chipotón. Y allá va el general bajando este lí, patria muerta de todo el campesino de Bufumí. Y allá va el general con su decisión, con los hombres valientes limpiar Nicaragua del invasor. Y allá está el general con su estado mayor. Cabrerita interpreta una mazurquita en la mayor. Cabrerita interpreta y allá está el general con su estado mayor. Cabrerita interpreta una mazurquita en la mayor. Y allá va el general con su batallón, los primeros pañuelos llevan el cuello con cachicochón. Y allá va el general bajando el telí, la promesa de que los campesinos de Gumilí. Y allá va el general con su decisión, con los hombres valientes limpiar Nicaragua de invasor. Y allá está el general con su estado mayor. Cabrerita interpreta una mazurquita en la mayor. Como sacerdote, ¿dónde están los que nuestro general Sandino llamó los peleles, los vendepatrias? Levanten de rodillas a pedir que se crucifiquen. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas que sintonizan Sabor Sandinista bajo la conducción del compañero Lázaro Trejos? Les saluda su amigo Lenín Triana, músico nicaragüense. Un abrazo, hasta la victoria siempre. Trae la justicia en las manos Consultorio Veterinario Dr. Mendoza, ubicado semáforos del Ministerio de Gobernación, 30 metros al norte, ofreciendo consultas, hospitalización, laboratorio, peluquería canina, farmacia, accesorios y servicios a domicilio. Les atiende de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y sábados y domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Teléfono 8932-5509. Consultorio Veterinario Dr. Mendoza. Nosotros iremos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte. Y si morimos, nuestra causa seguirá viviendo. Otros nos seguirán. Sandino. Es el canto de mi tierra, pedacito Nicaragua. Es el canto de la sierra, de los ríos y montañas. Y soy el director musical del grupo Taquina Inca y quiero mandar un fuerte abrazo al programa Sabor Sandinista que dirige nuestro compañero Lázaro Trejo, la mejor radio de todas, La Sandino. Yo no no estoy dispuesto a entregar mis armas, porque es preferible que se me venga el mundo encima. Cumpliré con un deber sagrado. Por todo lo dicho, protestaré por mi propia cuenta, si es que no hay quien me secunde. Sandino. Las vecinas con el rebozo negro, las comadronas, doctoras en pujos y en luna, las muchachas de su misma edad, bajan apuradas, vienen por los solares, salen cruzando cercos, entran por el bancario y tienen la cocina, para rondar el vientre, para rondar el vientre, para rondar el vientre de la Margarita Calderón. Sabor Sandinista. Las vecinas con el rebozo negro, las comadronas, doctoras en pujos y en luna, las muchachas de su misma edad, bajan apuradas, vienen por los solares, se cruzan los cercos, entran por el de agua clarita, se asoman las muchachas a la margarita, como un espejo de agua, se asoman y se admiran, se asoman las muchachas. Sabor Sandinista, con el compañero Lázaro Trijos. ¡Prima Sandino! ¡Prima Sandino! Aquella mancha libre sobre el cielo, aquellas nebulosas como hielos, son la pura apariencia del desvelo, del sueño que despierta en nueva mano, altura que se sube hacia lo humano, donde la estrella sabe que ese signo es el sombrero en alto de Sandino. Debajo del sombrero están dos alas, por un pueblo de pájaros guardadas. Si hay riesgo da el zanate campanadas, llamando amaneceres que nos tienten. No sabe el corazón que de repente no es él, todo cambió, nada es lo mismo.